La película de espionaje que en realidad yo creo que no es ni más ni menos que un teatro de la vergüenza nacional, que es el espionaje al gobierno, pues sigue arrojando nuevos episodios. En el podcast anterior ya os hablé de cómo los servicios de inteligencia marroquíes, según algún diario británico, pues eran los que estaban detrás del espionaje al teléfono móvil del presidente del gobierno. Paréntesis. Donald Trump, durante su legislatura, no tocó un teléfono móvil. Esto decían sus asesores. Se negaba a utilizar teléfonos móviles. Si eso es verdad, me parece para alguien como un presidente la decisión más sensata. Por cierto, ¿sabéis quién no utiliza teléfono móvil tampoco? Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Por qué? Porque saben lo que hay detrás de todo esto. Esto me recuerda a cierto ministro de la era socialista del señor Zapatero, quien dejó grandes momentos para la historia de nuestro país, que se olvidó de su teléfono móvil o un portátil en el AVE, en el tren. Bueno, el tercer móvil del gobierno que ha sido infectado por Pegasus es el del ministro del Interior Grande, Marlaska. Nada más y nada menos que el ministro del Interior. Por cierto, alguien que lleva la seguridad del país. Es el tercero, comenzando por el presidente. Y mi pregunta es, ¿habrá reacciones del gobierno de España contra Marruecos o nos quedaremos calladitos? Y si nos quedamos calladitos, ¿no significa eso que quizás hay información sensible que está haciendo que el gobierno de España esté calladito? ¿Estamos siendo chantajeados con algún tipo de información particularmente sensible? Pues esa es la sensación que a mí me da. Aunque personalmente yo creo que ya tenemos suficientes topos dentro de los secretos del Estado. Hoy ha salido, bueno, ha salido hoy, antes de ayer, que en la comisión de secretos oficiales, ¿quiénes son los que están? ¿Y sabéis quiénes están en la comisión de secretos oficiales? Los de EH Bildu, es decir, ETA 2.0 y Echenique de Podemos. ¿Entendemos ahora por qué Estados Unidos no confía en nosotros? ¿Por qué Estados Unidos no nos dice planes? Porque obviamente, a ver, la diplomacia estadounidense sabe quién es quién en este gobierno tricéfalo de Pedro Sánchez. ¿Lo saben? ¿Saben qué tipo de partidos políticos hay en España? ¿Y cuáles son los amigos de esos partidos políticos? ¿Y cuál es la agenda de esos partidos políticos? Me hace gracia de que la izquierda española piensa que sus aliados son los demócratas estadounidenses. Y resulta, los demócratas estadounidenses están, pues yo diría que más a la derecha de Vox. Entonces, claro, llegan los estadounidenses, ellos ven a nuestros amigos del gobierno y piensan, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé si me puedo fiar de los españoles, porque a lo mejor esta gente que recibía dinero de Irán para hacer programas para, bueno, pues para crear división y conflictos en España, esta gente que son independentistas vascos, cuyos líderes a los que hoy en día homenajean han sido etarras terroristas, esta gente que ha salido en Telesur y en las cadenas de televisión venezolanas alabando el régimen de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, ¿cómo nos vamos a poder fiar de ellos? Los estadounidenses de tontos no tienen ni un pelo. Ahora, lo que me resulta más grave de todo esto es que el presidente del gobierno ha estado callado durante un año para luego denunciarlo el lunes pasado, cuando lo acusaban a él de espionaje y de paso echar a la directora del CNI a los pies de los caballos. A mí esto me dice, bueno, me dice, y yo creo que es bastante obvia la lectura que voy a hacer, que a este presidente del gobierno le importa un pimiento la seguridad del Estado. Lo que le importa, como superpolítico que es su imagen. Así que se calla ciertas cosas para sacarlas en el momento adecuado y utilizarlas para defenderse o bien como superinformación que crea un nuevo escándalo y la gente ya deja de hablar de cómo se espionó a líderes independentistas. Cosa que me parece que no es ninguna vergüenza. Es decir, a la Guardia Civil se le prohibió utilizar el programa Pegasus para espiar a los independentistas que estaban dando un golpe de Estado. Entonces, quiero decir, un gobierno tiene que tener el coraje y el valor político para decir: he tomado una decisión impopular y asumo las consecuencias, pero es que era lo mejor para el país. Cuando no tienes voluntad de gobernar, sino lo único que quieres es que todo el mundo piense bien de ti, que todo el mundo hable bien de ti, a ti te va a dar igual hipotecar el futuro del país endeudándonos hasta las trancas para decir: he dado miles de millones de ayudas, hemos dado esto y lo otro. No has dado. Has hipotecado a los hijos de esta gente para pagar deudas que nosotros y para pagar cosas que nosotros no podemos pagar. Y me gustaría reflexionar un poco sobre el asunto de nuestros teléfonos móviles. Te voy a hacer tres preguntas y me gustaría que pensaras en ellas. Pregunta número uno. ¿Le dejarías tu teléfono móvil a alguien, aunque fuera 5 segundos, porque te dice: ostras, qué chulo, puedo verlo? ¿Le dejarías tu teléfono a un niño para que se entretenga? ¿Dejarías tu teléfono móvil a un servicio técnico? ¿Os acordáis de cómo el pequeño Nicolás, que no es un hacker, no es un hacker, se hizo con la agenda de otra gente, básicamente diciendo: oye, tengo problemas con esto? No te preocupes, yo soy un hombre joven, yo te configuro y te soluciono. Y le cogía el teléfono a gente importante para copiarles la agenda telefónica, correos o lo que fuera. Si tienes unos conocimientos ínfimos de informática, pues ya puedes saber qué aplicaciones puedes instalar en otros teléfonos para espiar al teléfono móvil. Es fácil, es barato y tardas unos pocos segundos. Y no hablamos de Pegasus, hablamos de herramientas que están circulando por ahí al alcance de cualquiera. Herramientas que pueden hacer capturas de pantalla cada X tiempo y enviarlas a un correo electrónico. Herramientas que, bueno, ni siquiera hace falta capturar herramientas. Con coger Google Maps y decir: compartir mi ubicación con fulanito. Si la persona no sabe mucho de lo que hay, pues ya sabes que estás compartiendo tu ubicación con un tercero, lo cual puede ser preocupante en algunos casos. O bien coger un portátil y abrir una sesión de WhatsApp en tu portátil para que puedas leer todos los mensajes de WhatsApp de otra persona. Y si la otra persona no tiene mucha idea y no sabe que hay otros dispositivos vinculados, pues estás leyendo de forma fácil los WhatsApp de otro. Esto es así de sencillo. En las noticias ha salido recientemente de una de las muchas mujeres asesinadas, se llama Esther López, que tenía su teléfono sin código de bloqueo. Así que su asesino utilizó el teléfono que estaba desbloqueado para dejar pistas falsas. Y aquí la reflexión es: por supuesto, bloquea tu teléfono. Por supuesto, codifica tu teléfono, encripta tu teléfono. Y por supuesto, si tienes en tu teléfono algo que no quieres que caiga en manos de nadie, no lo hagas. Como dice alguien cercano, si tú quieres proteger ciertas fotos comprometedoras y que no caigan en las manos equivocadas, no las hagas. No hagas esas fotos. Y hablando de aplicaciones y de vulnerabilidades, ha salido una noticia que creo que vale la pena comentar. ¿Sabéis que en Bilbao hay un asesino en serie que está aterrorizando a la comunidad homosexual de Bilbao? y hace poco se dejó una mochila llena de éxtasis y esa persona, ese asesino, podría estar detrás de 8 muertes. Es decir, estamos hablando de un asesino en serie, como en las películas de Aníbal Lecter. 4 muertes en un periodo de 2 meses a finales del 2021 son las que ahora mismo están centrando las investigaciones de la policía en Euskadi, a las que se podrían sumar unos cuantos fallecimientos que inicialmente se consideraron causas naturales. Pero claro, ahora os voy a explicar el modus operandi de este asesino, que es un varón de unos 20 años, cuyo paradero no se conoce y contra el cual hay una orden de búsqueda y captura por parte de un juzgado de instrucción en Bilbao. Este joven quedaba con sus víctimas a través de una aplicación de citas específica para el colectivo gay. Se hacía llamar Carlos. Y una vez en sus casas, drogaba a las víctimas, les vaciaba las cuentas corrientes y, según han informado a lo largo de estos días el diario Vasco El Correo, fue el que destapó el caso, pues está detrás de varios casos. El detonante de la investigación fue una denuncia que se puso en octubre del año 2021, una denuncia que puso la familia de un vecino de Bilbao de 43 años. Aparentemente, este hombre de 43 años fallecido de forma natural. Antes de que muriera, detectaron que había hecho transferencias de varios miles de euros. Que dicen, claro, qué raro. O sea, se dedicó a hacer transferencias a desconocidos de varios miles de euros. Claro, esto motivó la desconfianza de los familiares y hizo que le hicieran una autopsia. Ordenaran una autopsia, ya que aquello era raro de narices. Y en la autopsia se reveló que tenía restos de éxtasis líquido en su cuerpo. Claro, la investigación ganó fuerza cuando un segundo varón denunció que en diciembre del mismo año había sufrido una agresión en su casa por parte de un joven que había quedado con él a través de una aplicación de citas. Este hombre dice que el tipo con el que había quedado en su casa intentó estrangularlo. El hombre gritó, pidió la ayuda a los vecinos, salió corriendo, pero se olvidó una mochila en la que estaba su documentación y éxtasis líquido. El agresor se dio cuenta de que había metido la patita, así que volvió a la casa del agredido para pedirle perdón y recoger la mochila donde estaba su documentación. Y aquí quiero haceros otra reflexión que a mí me preocupa bastante. El otro día leía en Twitter una chica, ¿no?, que le respondía a su madre, ¿no? Bueno, no a su madre, pero hacía pública una conversación que había tenido con su madre, claro. Una chica soltera de 30 años a la que su madre le decía que ¿por qué no tenía novio? Hija, échate novio, cásate. Claro, la chica de 30 años decía, ¿con quién? ¿Con la gente del trabajo? ¿Con la gente de la frutería? Porque, quiero decir, mis relaciones sociales tampoco es que sean... Claro, no es como cuando eres estudiante y estás en clase y ahora cambias de clase a otra clase. No. Cuando uno es adulto, sus círculos sociales se reducen notablemente. Y seguro que muchos de los que estáis aquí, pues, vivís en esa situación. Estáis solteros, quizá no queréis seguir solteros, pero tampoco es que conozcáis personas interesantes cada semana. Recuerdo un vídeo que grabé hace tiempo donde hablé de la experiencia de alguien cercano, de alguien conocido, que había encontrado pareja en una web de citas. A raíz de ese vídeo que hice, pues varias personas, algunas que conozco, me escribieron diciendo, Converso, yo conocí a la que es mi esposa a través de una aplicación de estas de citas. Tenemos 2 hijas, estamos enamorados, estamos felices y estamos felizmente casados. Hoy en día, en esta sociedad que cada vez es más individualista, pues tenemos estas aplicaciones para que la gente conozca a desconocidos. Y ahora te hago tres preguntas. Otra vez, tres preguntas. ¿Tú te meterías en el coche de un desconocido? ¿Te meterías en la casa de un desconocido? ¿Tendrías sexo con un desconocido? Lo que nuestras madres nos enseñaron de hijo, no hables con desconocidos, no aceptes cosas de desconocidos, no te metas en el coche de un desconocido. Pues a pesar de que este mundo no creo que sea mucho más seguro que el mundo de los años 80, pues hoy en día muchas mujeres, muchos hombres se meten en coches de desconocidos y meten en su vida a desconocidos. Y normalmente no pasa nada. Pero tenemos el caso del estafador de Tinder. Creo que todos habéis conocido la noticia de un tipo que creo que el tipo tiene denuncias, pero ha salido de rositas. Pues un tipo atractivo, guapo, o sea, un buen partido. Queda con mujeres, sabe seducirlas y inicia una relación con ellas. Por supuesto, las chicas, después de ver el panorama, pues creen que han dado con alguien maravilloso. Guapo, interesante, deportista, sano, sin cosas raras ni neuras raras. Y este tipo de pronto un día aparece con una urgencia. Oye, mira, que me pasa esto, tengo este problemón, déjame este dinero. Te lo pago mañana mismo, es que me ha pasado. Y las chicas pican. Porque creen que lo conocen. Porque creen que es alguien con quien tienen una relación especial. Y lo que no saben es que es un estafador. Las denuncias se queda muchas veces en nada. No hay violencia. Es un estafador. 1.000 euros por aquí, por aquí. Oye, tengo un negocio, invierte conmigo en este negocio. Desaparición. Creo que las cosas no son nada fáciles para nadie. Desde luego no son nada fáciles para los solteros. Pero creo que estamos más expuestos que nunca a este tipo de amenazas. Y obviamente, claro, alguno podría decir, a ver, Converso, te estás centrando quizá en casos súper raros, ¿no? Pero, bueno, no sé si habéis oído hablar de TikTok, ese agujero negro de tiempo. Os aprovecho para escuchar el podcast de Filo Palomo, gran podcast, gran contenido y gran cuenta de TikTok, Instagram. Por cierto, me he metido en TikTok, ¿eh? Me he metido en TikTok, estoy ahí haciendo vídeos random, de todo tipo. O sea, he decidido no hacer cosas temáticas, sino de todo tipo. Pues hay una chica que sigo en TikTok, una chica que debe de tener cerca de 30 años, si no los tiene ya, y la se llama, es temático, este canal de TikTok es temático, se llama Cita Tinder. La chica creo que empezó a hablar de citas que había tenido por Tinder, que habían acabado nefastas. Pero luego, claro, muchas chicas le están escribiendo a ella y contándole sus desastrosas citas Tinder. Obviamente, no todos son asesinos en serie. Pero gente rara, gente con la cara dura, gente que quiere cenar gratis, que sale a cenar y a la hora de pagar, te toca invitar gratis a cenar a alguien. Gente casada, que le está haciendo perder el tiempo a esas chicas. Normalmente son más hombres que mujeres, ¿eh? Gente rara, gente perturbada, tanto por un lado como por otro, como chicos como chicas, gente gorrona, gente manipuladora, incluso gente con a la que le falta un tornillo. No lo sé, ¿eh? Yo creo que Tinder para mucha gente seguro que es una gran cosa, una forma fácil de conocer gente y no y salir un poco de la soledad, pero yo iría con 1.000 pies de plomo. Si yo tuviera que... A ver, yo, no es mi caso, obviamente, ¿no? Pero yo que soy desconfiado por naturaleza, no sé si podría relajarme en una cita con alguien desconocido. Estaría continuamente escaneándolo, intentando detectar cualquier cosita rara. Porque vaya tela. Bueno, quiero terminar hablando de noticias de política internacional, Estados Unidos. Una noticia súper curiosa. Yo llevo tiempo pensando que Estados Unidos es un avispero. Un verdadero avispero. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama Oath Keepers, que son como los guardianes del juramento. Este grupo es un grupo paramilitar, un grupo armado con ex policías y ex militares, gente cuyo objetivo es defender a los Estados Unidos de toda amenaza externa e interna, y gente que, como os podéis imaginar, son de todo menos progresistas. Son conservadores, muy conservadores, y seguramente, bueno, seguro. Claro, yo todas estas cosas las leo con precaución porque ya sabéis cómo es la prensa, pero estoy prácticamente seguro de que en los perímetros de ese grupo, si no en el núcleo, pues haya mucha gente que simpatice con ideas más radicales. Dejémoslo ahí. Hasta el punto de que este grupo estuvo detrás de los disturbios en Ferguson y también estuvo detrás del asalto al Capitolio. O sea, esta gente son los seguidores de Donald Trump, pero más trumpistas que el propio Donald Trump. El líder del grupo Oath Keepers le pidió a Donald Trump: oye, yo tengo la milicia a tu disposición. Esto ocurrió el 6 de enero y le mandó un mensaje diciendo: nosotros te vamos a apoyar para que sigas manteniendo la presidencia de los Estados Unidos, porque como tú dices que te han robado las elecciones y nosotros te creemos, pues tenemos que defender a nuestro legítimo presidente de estos ladrones que le han robado las elecciones. Gran tema este de las elecciones, porque el método electoral en los Estados Unidos tiene hay elementos para pensar de que se producen fraudes. Quizá no a gran escala, pero a pequeña escala sí. Cuando digo fraudes, quiero decir papeletas que desaparecen, gente que no recibe la papeleta para votar, o casillas super que están hechas de tal manera que confunden al votante. Y esto en el mejor de los casos, ¿eh? Porque ya se ha demostrado que las máquinas de votación es muy fácil hackearlas. Lo que quiero decir con esto es que si eso nos ha llegado aquí a los españolitos, cuánto más cuando Donald Trump coge Twitter y dice que le han robado las elecciones. Claro, estos de Oath Keepers pues le dicen: escucha, que tenemos, yo qué sé, 8.000 tíos armados hasta los dientes y hacemos un perímetro, te metes en el Capitolio con 8.000 tíos armados hasta los dientes en plan John Rambo. Y aquí no te saca de la Casa Blanca nadie, ni Perry Mason. Esto pasó. Y esto a mí me dice que Estados Unidos está polarizado, porque en Estados Unidos tenemos las dos tendencias, ojo. No solo los ultra, ultra, ultra conservadores, nazis, paramilitares, sino los progres más desquiciadamente progresistas, es decir, desde líderes que se autoproclaman negros y no son negros y dicen: exijo que los demás me traten como una minoría oprimida, pero si no eres negro. Esto, bueno, negra, poder una señora que decía que era negra, pero estaba maquillada. O sea, hasta los, bueno, los más locos LGTB que los propios homosexuales dicen: pero bueno, esta gente está desquiciada. Es decir, en Estados Unidos tenemos tendencias muy polarizadas y claro, cuando alguien sale con políticas súper, súper a un lado, los del otro lado se espantan y viceversa. Es decir, todos habéis visto el meme de que cuando Donald Trump gana las elecciones sale una chica, una especie de feminista, no sé si una chica lesbiana, gritando ¡no! y llorando, como una especie de meme que utilizaban la gente pro-Trump para reírse de el otro sector. Ah, y permitidme otro paréntesis. ¿No está ocurriendo lo mismo en todo el mundo? porque estoy convencido, bueno, de que, o sea, en España estamos muy polarizados y en otros países también, y Internet tiene mucho que ver. Internet y las políticas de esta agenda que está presentando como problemas de la gente cosas que no son nuestras primeras preocupaciones. En medio de todo esto hay un presentador en Fox News, que ya decir Fox News es mucho decir, que se llama Tucker Carlson. Tucker Carlson es, lo habréis visto porque el canal de YouTube JDobbs y otros, pues copian fragmentos de sus programas de televisión y los subtitulan en español. Este tipo es un locutor ultra, ultra conservador al que el New York Times, si pudiera, le cerrarían el programa de televisión. Lo chaparían. Por decir cosas que son las cosas que le preocupan a sus espectadores, como por ejemplo la teoría del reemplazo racial. Una teoría que la prensa en general tacha de extrema derecha nazi. Básicamente lo que piensa es que hay globalistas que están utilizando la inmigración para tener votos sumisos. Es decir, si el problema es que hay mucha gente mayor votando conservador, vamos a meter a más inmigrantes a los que vamos a regar de ayudas para que esos inmigrantes nos voten a nosotros. Decir esto es que te pongan la etiqueta de nazi, de radical de extrema derecha. Y claro, mucha gente piensa eso. Mucha gente piensa eso. Y eso nos hace pensar, amigos, y con esto quiero cerrar ya, que vivimos probablemente en uno de los mundos más dominados, controlados y envenenados por la desinformación. Por cierto, vuelvo a leer otro artículo en el New York Times, donde estoy suscrito, un largo artículo donde la ex esposa de Johnny Depp, Amber, relata las palizas que Johnny Depp le pegaba un día sí y otro también, sin presentar ninguna prueba frente a las múltiples pruebas que demuestran que para que esta señora resulta que esta mujer era la inocente víctima, las pruebas reales demuestran que esta mujer de víctima tenía poco y mucho de agresora. Este es el mundo desquiciado que nos ha tocado vivir, el mundo de la postverdad, donde los medios mienten y si te dicen que el sol sale por el norte y se pone por el sur, aunque tú estés viendo el sol salir por el este y ponerse por el oeste, da igual. La prensa ha dicho esto, el Gran Hermano ha dicho esto y el Ministerio de la Verdad ha dicho esto. Y la verdad es lo que yo digo que es la verdad. O así lo percibo. Amigos, un saludo a todos y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.